carreras de caballos, emoción, colorido, con razón se les llama el deporte de los reyes. Hoy en día las carreras de caballos son consideradas como una verdadera ciencia que pone a prueba la capacidad de peritos y aficionados. Para estar bien informado, hay que conocer detalladamente los méritos particulares de los caballos competidores. Deben considerarse todos los factores: velocidad del viento, humedad, rotación de la tierra, hora del día, temperatura, paralaje, posición de los astros. Los caballos de carrera son de pura sangre. Todos descienden de aristocráticos caballos árabes. No obstante, son glotones, se encabritan, se emperran y tienen un carácter explosivo. ¡Ah! La mejor selección es fotogénico. Hay que estudiar cuidadosamente el físico del caballo escogido. Primero, que el córcovo, arfo, colodinio y sulfio estén en línea. Que el hueso espúreo quede ligeramente atrás y un poco al sur del enchufe de la cadera. Asegurarse que el empaque tráqueo se desvanece ligeramente en el omelé soufflé del torso maxilar, exactamente en la unión del espiroqueto coliforum o hueso alegre. Cuidado con un plécoro perforatus imperfectamente imbricado en el sesamoide avicular del hueso óseo. Checar perfectamente el triángulo que deben formar el vínculo nómado y tercera costilla lobular en el extremo opuesto del hexágono filateral de la lonja coronaria cuando el colateral opuesto está en su lugar. Y esto en cuanto al físico. Ahora los antecedentes familiares del caballo. Fotogénico, hijo de reveladora y amplificadora, que nacieron respectivamente de negativo y placa velada y foco fijo y tripié. Esta familia se ha caracterizado siempre por su enorme ligereza y gran personalidad para posar. Ah, el tiempo es perfecto. La pista dura. Una vez en el hipódromo se da uno cuenta de que se está rozando con lo más granado del mundo aristocrático. Mucho se dice de los méritos innegables de este o de aquel caballo, pero no hay que hacer caso, hay que sostenerse firme. La mejor selección es fotogénico. En muchas formas se puede uno enterar de las condiciones de los caballos. Se puede analizar lo que comen, o se puede tratar de entablar amistad directa con los corredores. Si no gano hoy, pues a ver si gano otro día. Pero puedes apostarme a mí. Los caballos salen a la pista. ¡Qué espectáculo! He allí nuestro caballo, el favorito. Un campeón completo. ¡Qué estampa de animal! Parece como que nuestro amigo el inexperto va a escoger su caballo. Ini, mini, mani, mo. Almo. Almo. Almo, almo, almohada. Eso es almohada. Y está pagando 100 por uno. $2 a la almohada. Los caballos llegan al arrancadero. La atmósfera está electrizada. Los fotógrafos están listos. Los reporteros también. Los jockeys tratan de ocultar su nerviosidad. ¡Ah, este es un gran momento! La multitud guarda silencio. En sus altos puestos los jueces vigilan y ¡arrancan! Sale Pezuña al frente, Pastelazo es segundo por medio cuerpo, Atole tercero por dos cuerpos, Acaparador es cuarto por una nariz, seguido muy de cerca por Mercado Negro y Almohada. Fotogénico no arrancó. Al llegar a la primera curva, Pastelazo ha mejorado su posición. Pezuña en segundo por una cabeza, Atol en tercero por cuerpo y medio, seguido de Caracol. Almohada conserva la misma posición. Al llegar a la recta trasera, Pastelazo continúa la cabeza seguido de... ¡Y aquí viene Fotogénico acercándose rápidamente! ¡Qué manera de colocarse! ¡Pero qué interferencia! Trata de avanzar, pero lo contienen. Busca una abertura, pero lo han encerrado. ¡No, no! ¡Ha logrado salir! ¡Qué carrera, amigos nuestros! ¡Este caballo es una exhalación! Fotogénico ha robado la carrera. Ya no necesita esforzarse. Insomnio, segundo por dos cuerpos, Caracol, tercero por una cabeza y por una nariz, trancazo. Fotogénico se paró. Entran a la recta final, Es uña a la cabeza por una cabeza, mercado negro segundo, hamburguesa tercero y atole cuarto por dos cuerpos tres cuartos. En el quinto lugar, incróspido por una oreja y en el sexto, buche y pluma no va. Fotogénico vuelve a acercarse, viene en quinto, en cuarto, en tercero, en segundo y vuelve a colocarse en la delantera. Y ahora del grupo se desprende Almohada. Son Almohada y Fotogénico, Almohada y Fotogénico. Es un duelo de nariz con nariz. ¡Qué final más apretado! Siguen Almohada y Fotogénico. Y ahora es Fotogénico por una nariz. Llegan a la meta y es Fotogénico. Pero un momento, es necesaria la fotografía para decidir. Y el ganador, Almohada, pagando a 100 por 1. Fotogénico nunca ha podido resistirse a la cámara. Mala suerte, camarada. Acuérdese, el que bien selecciona, bien gana.